En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 29 de abril, vamos a acercarnos hasta el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad. Su titular, Madalena Burdallo, nos va a informar pues, de ese plan de igualdad que se está diseñando por parte del Ayuntamiento de Ubrique con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Ubrique va a contar con un plan de igualdad. Esa es la intención que se plantea por parte del Ayuntamiento a través de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Un documento, imagino, que bueno, pues hasta la fecha no existía, ¿verdad?, en el Ayuntamiento. Exacto. Lo que sí hay que puntualizar es que Ubrique, cuando hablamos de plan de igualdad en Ubrique, nos referimos al Ayuntamiento. Uh-huh. Porque también existen los planes de igualdad, serían plan estratégico de igualdad, a nivel de la población en general del municipio. Ese no es el caso. El caso que ahora nos lleva es el plan de igualdad referido al ayuntamiento, a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, lo que es la estructura municipal y elaborar ese plan. Como digo, porque un plan estratégico es de una envergadura muchísimo mayor, tanto a nivel de trabajo como a nivel económico. El plan de igualdad que ahora hemos hecho ya su inicio. Es un plan de igualdad que la cantidad económica es pues, relativamente reducida, y en nuestro caso, además, con el apoyo de Diputación, es coste cero, ¿no? Hablando a nivel económico. Y un plan de igualdad estratégico de la población, pues ahora mismo no tendría yo el cálculo exacto. En su día pedí algún presupuesto, pero para que os podáis hacer una idea, un plan estratégico de igualdad a nivel municipal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un plan estratégico de Andalucía, de la comunidad autónoma, cuesta casi 3 millones de euros, pues extrapolándolo, ¿no? A nivel municipal serían 20, 30, 40 mil euros, no lo sé, aproximadamente, en función también de la profundidad del plan. Pero por eso he querido puntualizar que en el que ahora vamos a empezar a elaborar y estamos ya con los comienzos y las primeras reuniones, el plan de igualdad municipal para garantizar esa igualdad real y esa no discriminación por razón de sexo en el ámbito municipal del ayuntamiento. Claro, Madalena, porque nos estamos refiriendo en realidad no a un plan de igualdad desde el punto de vista social quizás, ¿no?, que requeriría esa mayor envergadura, sino un plan de igualdad de empresarial, de una empresa, en este caso de una empresa pública como es el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Exacto. Se trata del plan para la plantilla, del Ayuntamiento de Ubrique. La Ley de Igualdad 3/2007, que ya bueno ha sufrido después sus modificaciones, ¿no? Pero en 2007 una ley además bastante envergadura, bastante innovadora, ya establecía que las empresas debían de realizar planes de igualdad. La empresa, cuando hablaba de empresas, hablaba de empresas en general. Sí, hacía un hincapié, creo que también en relación con el Estatuto del Empleado Público y la Ley de Igualdad, no recuerdo ahora mismo en qué artículo del Estatuto del Empleado Público y en qué artículo de la Ley de Igualdad, pero sí hace hincapié que las administraciones públicas estaban obligadas a realizar este tipo de planes de igualdad pues para garantizar esa no discriminación, ¿no? Y para que todos los trabajadores municipales pues tengan ese diagnóstico de la situación de sus puestos de trabajo y esa garantía de igualdad de trato de oportunidades entre los hombres y las mujeres que componen el ayuntamiento y que son los trabajadores y trabajadoras que dan la cara, en nuestro caso además a nivel local, la primera cara a la ciudadanía, ¿no? Para cualquier atención. Entonces es muy importante que las administraciones públicas tengamos estos planes elaborados y, como digo, es el primer paso hacerlo a nivel de la plantilla de trabajadores y bueno, y en eso andamos ahora, metidos en eso. Claro, sobre todo porque además también de cara al futuro puede servir como un modelo para el resto de empresas, ¿no? El hecho de que desde lo público se impulse acciones como esta, pues puede ser el primer paso para que después se normalice, ¿no?, en la realidad que tenemos nosotros. Bueno, sí, hay muchas, como digo, hay empresas que se supone que ya lo tienen que tener porque la ley les obligaba a tenerlo hecho. Las empresas de más de 250 trabajadores, si no recuerdo mal. Luego, es verdad que, como todo, pues hay unos márgenes en tiempo, una flexibilidad para la implantación de este tipo de,

el área de igualdad de la Diputación y si no iban a poder seguir ofreciendo ese apoyo para la realización de este plan. Nos dijeron que sí, y el primer paso que teníamos que hacer ya como administración, paso firme y serio, ¿no?, de una administración, era aprobarlo en la Junta de Gobierno Local. Entonces, el 19 de marzo se llevó a Junta de Gobierno Local y se aprobó por la Junta, se remitió el acuerdo a la Diputación y ya con esta me llamaron de Diputación para decirme que ya habían recibido el acuerdo de la Junta de Gobierno y que el segundo paso era la constitución del equipo de trabajo. Uh-huh. Se nos informa, el equipo de trabajo tiene que intentar ser paritario dentro de las posibilidades y tenía que estar conformado por la persona encargada de la delegación de igualdad, por la persona encargada de la delegación de personal, representantes sindicales que tuvieran representación en el ayuntamiento por representantes de los trabajadores y una persona del departamento de personal y una persona del departamento de igualdad. Entonces, con esos requisitos e intentando mantener esa paridad, que está 60-40, pero bueno, yo creo que la hemos conseguido bastante bien, porque bueno, las delegaciones, pues en este caso somos dos mujeres, tanto la de igualdad como la de personal, uh-huh, somos dos mujeres las que la llevamos. A los sindicatos se les pidió que designaran ellos mismos sus representantes para este plan de trabajo, y en tanto Comisiones Obreras como UGT han designado a una mujer. Y entonces, por parte de los trabajadores, del personal técnico para conformar este grupo de trabajo, pues tanto del departamento de personal como del departamento de igualdad, pues se han designado a dos hombres. Entonces, esa fue una reunión que tuvimos este martes pasado, en la que ya con los miembros designados, pues la Diputación no fue un poco explicando lo que es el plan de igualdad, los tiempos, las fases y tal, y cuál iba a ser la siguiente fase, que es en la que ahora vamos a entrar, que nos va a llevar quizá un poco más de tiempo. Uh-huh. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque imagino que todo esto hay que trabajarlo todavía, pero por perfilar, ¿cuáles serían la siguiente fase de ese plan de igualdad? Porque habría que valorar diferentes cuestiones, ¿no? Y ahí nos lleva a saber también qué es lo que debe incluir entonces un plan de igualdad, ¿no? De qué estamos realmente hablando a la hora. Bueno, pues no sé si hay una auditoría, si se analiza o se diagnostica, ¿no?, la situación primero, uh-huh, que es lo que, bueno, pues todos los planes tienen esa estructura, ¿no? Primero diagnóstico, después sí, acciones que se tienen que acometer, en fin. Básicamente es como cualquier otro plan, claro. Tú mismo la has definido, pero bueno, en este caso, pues, como nos lo va, nos coordina, ¿no? La ayuda viene de mano de Diputación, pues la estructura que determinan es, una vez conforma el equipo de trabajo, que como he dicho, ya está hecho, ya se levantó hasta de la primera sesión, tenemos la pelota en nuestro tejado, ¿no? Uh-huh. En el tejado del ayuntamiento. Ahora nos piden un diagnóstico. Ese diagnóstico es un trabajo, no sé si denominar complejo o más bien farragoso, ¿no? Por aquello de que sí, no es exactamente complejo, pero sí describir la situación que tenemos, pues a veces es laborioso, ¿no? Se puede decir. Sí, es laborioso, exacto, la palabra es laborioso, y además en este caso recae principalmente en un área, que es en el área de personal. Claro. Porque ahora el área de personal del Ayuntamiento de Ubrique, como con el compromiso que tenemos de conformar el trabajo, pero claro, el personal que tenemos es el que tenemos, ¿no? Entonces, sin dejar de atender las obligaciones de trabajo diario, ¿no?, pues tiene que sacar ese tiempo o reestructurar el tiempo para hacer ese diagnóstico. Un diagnóstico en el que se piden una serie de datos. No tengo delante ahora mismo el formulario de diagnóstico que nos manda Diputación, pero por lo que nos explicaron, se piden datos, pues, de número de hombres, número de mujeres, en los departamentos en los que están estos hombres, en los departamentos en los que están estas mujeres, creo que también el salario, sin poner nombres, ¿no?, por grupos profesionales. Entonces, es un trabajo muy trabajoso, porque requiere mover mucho papel, muchos datos numéricos, y cuadrarlos bien, porque en función de ese documento que nosotros presentemos a Diputación como diagnóstico de la situación real del ayuntamiento, en tanto a personal que trabaja en cada departamento, como a los salarios de cada grupo, todo eso segregado por sexo, es un trabajo complejo. Y hasta que no tengamos ese paso hecho y remitido a Diputación, pues no podemos seguir avanzando en el plan. En base a ese punto, pues luego ya se determinarán una serie de ejes que determinarán una serie de medidas para ver en qué aspectos hay que pues cambiar algo o mejorar algo. Pero claro, hasta como digo, y luego yo una redacción del texto, y quizá la parte más engorrosa sea la de ahora, porque hasta que no tengamos esto no podemos hacer los ejes de trabajo para el plan. Claro. Pero bueno, es la parte que toca, ¿no? Esa parte de diagnóstico que bueno, en tiempo no hay una determinación de un tiempo. Estas cosas, pues, como digo yo, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Están constituido el grupo de trabajo, sabemos que hay que hacerlo. Es verdad que recae la mayor parte del peso en un departamento, pero bueno, a mí me ha llegado por el resto de, al menos por personalmente a mí, por alguno de los restos miembros del grupo de trabajo, que para lo que se necesite están a disposición 100% porque les parece muy interesante el planteamiento, ¿no?, de hacer este documento. Entonces, ese diagnóstico es lo que estamos ahora y bueno, hasta que no lo tengamos, pues no podremos avanzar al siguiente, que es la que se determinan los ejes y las diferentes medidas que habría que poner en marcha para, como digo, para mejorar o para cambiar. En definitiva, para que el ayuntamiento fuera más igualitario o tuviese las medidas de trabajo con el personal, que con la plantilla, ¿no? Uh-huh. Pues de la forma más igualitaria posible. Sí que es verdad que aquí, Magdalena, ya que estamos comentándolo, ¿no?, el hecho de que este trabajo de diagnóstico primero tiene que elaborarlo desde personal, sí que es cierto que ahí quizás la RPT que se hizo, ¿no?, hace relativamente poco tiempo, ha sido un avance, ¿no?, para poder utilizar también ese documento a la hora de elaborar este diagnóstico, ¿no? Es una ayuda muy grande. Yo recuerdo en alguna de las conversaciones previas que tuvimos antes de elaborar cuando yo estaba pidiendo el asesoramiento de Diputación, ¿no?, sobre el plan, una de las preguntas que me dieron era si teníamos ya RPT o no. Claro. Entonces, facilita la tarea, porque digamos que ahí ya tenemos un esquema, ¿no? No sé determinar la palabra, un esquema o un resumen de lo que hay, ¿no? Entonces, en base a eso, es más fácil elaborar este diagnóstico. Lo que pasa que, claro, ese RPT no tiene las gafas de análisis de género, ¿no? Entonces, sobre ese RPT, sí es verdad que nos va a servir para hacer ese diagnóstico, pero hay que sumarle más datos a ese documento. Pero bueno, sí que es verdad que nos facilita bastante la tarea. Claro, sobre todo en la parte de ese análisis cuantitativo, ¿no?, de cantidades, de, en fin, de el trabajo que cada uno desempeña, pues todo eso, el tema de la antigüedad entre hombre y mujer, en fin, todos estos aspectos que son los que se pueden recoger, ¿no?, dentro de ese marco cuantitativo de cantidades, pues ahí está la RPT, que pues sirve desde luego de respaldo, de apoyo. Luego, como decía, serán los técnicos de igualdad, será la parte de igualdad, ¿no?, dentro de ese órgano que está elaborando ese plan, el que se ocupe de estudiar ese diagnóstico y, en función a lo que vea, plantear las líneas de acción, ¿no? Exacto. En función de ese diagnóstico, desde Diputación lo evalúan y nos dicen pues lo que ven. Normalmente, un ayuntamiento, partimos con la ventaja, entre comillas, de que como la forma de acceso a los puestos de trabajo de la administración, pues se tienen que guiar por el Estatuto del Empleado Público, en este caso, ¿no?, que tú no coges a un hombre o a una mujer en una entrevista de trabajo como lo puede hacer una empresa privada, que los criterios son un poco más subjetivos, podemos decir, ¿no? La empresa pública tiene establecido una forma de acceso, mérito, capacidad, entonces, independientemente de que sea mujer o hombre. Entonces, eso, si en algún departamento, por ejemplo, hay más mujeres u hombres, eso no va a ser algo, eso no va a ser algo negativo para el ayuntamiento, porque esa forma de acceso está abierta para todas las personas, independientemente del sexo. Lo que sí quizá, donde más hincapié pueda llegar a hacer el plan, es en ver si los trabajadores y trabajadoras pues reciben toda la formación quizá necesaria para sus puestos de trabajo, para tener esa visión más igualitaria, para tener esa visión menos sexista, si se dan o no se dan acciones de discriminación por razón de sexo en el ayuntamiento, pues todo eso es lo que se va a intentar ver, y en función de eso, pues eso es para trabajar y corregir en el caso que se de que hubiera que corregir algo, o mejorar cosas que ya tengamos, pero que si se mejoran, pues van a ser mejor. Y como ya he dicho desde el principio, esto es un documento totalmente válido, en cuanto a que va ligado después al convenio colectivo del ayuntamiento. Entonces es un documento que se anexa, ¿no?, a ese convenio, y sí es verdad que es un documento que se tiene que ir renovando cada 4 o 5 años, porque bueno, no hay un tiempo determinado, pero sí se dice que hay que irlo renovando. Pero bueno, igual que también se renuevan los convenios, es decir, que es un documento vivo, pero que le da una estabilidad a la plantilla. Entonces esperemos que con este primer diagnóstico y luego lo es que se puedan ir marcando de trabajo, esperemos que tengamos un buen plan de igualdad en el ayuntamiento y que todo el personal pues se involucre. Ya se les ha informado a todo el personal del ayuntamiento que estamos en proceso, ¿no?, de elaboración, y espero que haya una involucración, eso, que se involucre todo el personal, y si se les pide en algún momento en alguna de las fases, pues la elaboración de algún test, de la que se detecten necesidades o cómo percibe cada uno de esos trabajadores o trabajadoras alguna situación concreta, yo estoy seguro que todo el personal va a responder de manera positiva. Por eso creo que al final conseguiremos que sea un plan bastante transparente y bastante real a la situación que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues esos son los primeros pasos, ¿no?, como decíamos, que se están dando para la creación de ese plan de igualdad a nivel de empresa pública en el ayuntamiento de nuestra localidad. Y bueno, pues en principio a la espera, ¿no?, de conocer los resultados de ese diagnóstico y de saber, bueno, pues cuál es la situación, si hay algo que mejorar y en qué línea, ¿no?, se tiene que trabajar. Madalena, ¿qué nos queda más por decir sobre ese plan de igualdad en el que se está trabajando desde la Delegación de Políticas de Igualdad? Nada, yo que estoy contenta que haya habido una respuesta positiva por parte de tanto sindicatos como los trabajadores de las áreas que hemos tenido que designar para conformar este grupo de trabajo, que se les ha informado a todos los trabajadores, como he dicho, y yo creo que va a haber un ambiente positivo, ¿no?, y que esto nos va a servir para seguir mejorando en igualdad a priori en el ayuntamiento, pero que esto siempre se extrapola después a nivel general poblacional, y que bueno, que una forma también de recordar a toda la ciudadanía que el área de igualdad es un área muy transversal, pero que estamos siempre trabajando para intentar mejorar eso, todas las políticas sociales y en este caso de igualdad, y que no haya discriminación, y que trabajando poquito a poco desde la administración, yo creo que siempre vamos dejando granitos de arena que otros vayan a ir recogiendo, ¿no? Entonces, pues por mi parte contenta, y espero que no se nos demore en exceso en el tiempo la elaboración de este plan y que podamos pronto dar un resumen más amplio de todas estas medidas. Pues con toda esa información sobre la elaboración de este plan de igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique a nivel de administración pública, nos vamos a quedar agradeciendo a Madalena Burdallo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Madalena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotras.